He encontrado cosas buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana, tírate. Cosas buenas para soportar.